deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún de repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún de repuesto. Todos los años, por estas fechas, hacemos una reflexión personal y grupal y acometemos, al menos intelectualmente, diferentes voluntades de cambios para mejorar nuestras vidas. Nosotros, esta noche, víspera de la noche más mágica del año, con permiso de los solsticios, tampoco vamos a ser menos. En el programa de hoy podrás escuchar anhelos, lamentos, contradicciones y preguntas sin respuesta, en formato, eso sí, electrónico y bailable. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Cultura electrónica para escuchar con auriculares. Y ahora hacemos una notation. 1976. Queridas reinas magas, este año quiero que me hagáis el doble de hombre que el año pasado para poder fardar delante de los amigos. Sé que es una petición apersonal de descarga libre, pero creo que me he portado bien. I can show you a love. it's the most beautiful, ugly sound in the world. Vale, y ahora ponte en mi lugar, trata de ser yo. Un tema casi instrumental incluido en el EP de A personal de Gems from the Vault, volumen 2, que firma Joseph Terrell. Esto es Funky Disco y sigue sonando negro y sensual. We'll be right back. Yeah. Veo tus beats y subo el ritmo, sin salirnos de A Personal Music ni de los parámetros que marcan la estructura básica de este tema, como funky disco, aunque de nueva producción. Firmada por Igor Jadranin, esta referencia también incluida en el EP de James from Vault Volumen 2, se llama Countless Night. Yeah. Cambiamos ahora de sello, pero no de espectro musical, porque en tiempos de crisis toda ayuda es necesaria para que no decaiga el ánimo. Nosotros, Tim Grimm, que es el autor del tema que suena, y los chicos de Flumo, ponemos todo lo que podemos de nuestra parte para conseguirlo. Three Days Ago era miércoles, por si no te acordabas. I'm not afraid to die. Bienvenidos a nuestra sección dedicada a la física. Hoy os vamos a hablar del estado de la materia para alcanzar acuerdos con cualquiera en el 2013. En estado sólido, bocadillo de ansiolíticos o en tortilla. En estado líquido, ratafía o pomada. Y en estado gaseoso, pipa de la paz o cono de la risa. Sasha, con la presencia vocal de Castis Turow para su sello Last Night on Earth, ha optado por este último. Enciéndelo y pide un deseo. We'll be right back. El amor siempre duele aquí o en Copenhague, donde se están aficionando a producir deep house de calidad según marcan los cánones del deep house. Desde el sello Garten House, Joaquín Schraven, al que llamaremos Kant, para simplificar, nos deja su pregunta. ¿Why does your love hurt so much? Aceptamos contestaciones por email. Oh, Ya sabéis que siempre solemos recuperar algunas canciones clásicas, versiones y versiones, y hoy no va a ser la excepción. Clásico popular en versión disco, una remodelación de la versión .nux del tema Born Sleepy de Underworld de 1996, a cargo de los Cisco Cisco. I'm not afraid to No se vayan todavía, aún hay más. Stereotype 98, o mejor dicho, Stereotype 98, firma Memories. Track instrumental de House Vaporoso, al más puro estilo del legendario tema Float On, del grupo Flawless. Un buen momento para consultar tu horóscopo para este año que acabamos de empezar. We'll be right back. Nos vamos, no sin antes decirte que nada es comparable a ti. Ni a la versión extended, corta pega que hemos hecho del precioso remix de descarga gratuita que el dúo Capital Cities ha construido sobre el original de Prince, que triunfó interpretado por Sinéad O'Connor del clan O'Connor. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. ¿Hay algo más bonito que empezar el año melancólicos y bailando? Hasta la semana que viene. Take away these blues, 'cause nothing. Thank you, ladies and gentlemen, for this auspicious award.